Marinelli. Minga, minga, nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisharaki, Hilakanaka, Kuyakanaka, Imainaya, Kachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a nueva emisión de Aini después de varios programas que estuvimos fuera durante enero, pero ya en febrero, en mes de carnaval, de las lluvias del mundo andino, regresamos a Aini para comentarles, como siempre, que a través de Radio Andina conversamos sobre derechos humanos de los pueblos originarios, principalmente mujeres, migraciones, movimientos sociales, y que somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria autogestionada. Y, cierto, conversamos también de diferentes temas desde Arica, desde el norte, desde el Collasuyo, y que lo compartimos a diferentes radios comunitarias de Chile y también de América Latina. Y por supuesto también a redes de comunicación indígena. Así que estamos muy contentas también porque durante este tiempo hemos tenido ocasión de sumarnos también a otras iniciativas y que más adelante les vamos a contar. ¿Dónde pueden conocer más de Aini para quienes no nos han escuchado o no saben de nosotras? Es a través de nuestra página web radioaini.cl y o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como Radio Aini. Así nos encuentra, tenemos algunos videos con entrevistas que hemos realizado. También en nuestra página web tenemos programación de los programas de forma continua. Ustedes pueden estar escuchando programas y diferentes productos que hemos realizado también con el taller de radio de lenguas indígenas. Y este taller, cierto, también que trabajamos nuestras voces florece de pandemia, que van a escuchar durante el programa que hemos realizado con el apoyo del Fondo Alquimia. Así que, bueno, como decimos, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de hoy. Mire, Chile el año 2021 asumió por primera vez la Secretaría Pro Tempore del Sitio Patrimonial Mundial Cápac Ñan, donde se adquirió la responsabilidad de generar coordinaciones y gestiones y la respuesta única al Comité de Patrimonio Mundial, tanto para los informes de estados de conservación como los reportes periódicos o cualquier otro requerimiento, integrando tanto las visiones técnicas como diplomáticas. Qué interesante, ¿no? Y qué importante que Chile también tenga ese rol. El Cápac Ñan, para quienes no lo conocen, es el sistema vial andino, el conocido como el Camino del Inca, ¿no? Y se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en junio de 2014. Y desde entonces es el único sitio transnacional seriado en Latinoamérica que involucra a 6 países, donde precisamente hay vestigios, sectores, rutas pertenecientes o conectadas al Cápac Ñan. Nos referimos a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y como bien les decíamos, así que existen diferentes sectores que son parte del Cápac Ñan. Chile, sobre todo en la precordillera de Ica Parinacota, encontramos diferentes rutas, lugares que fueron parte de esta importante red vial incaica y que por supuesto también significó la conectividad con los diferentes puntos del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Y uno de ellos es el Tambo de Zapahuira, que lamentablemente ha sufrido daños en sectores arqueológicos relacionados al Cápac Ñan y por la reposición de la ruta 11CH Cardones-Zapahuira. Es por ello que la Junta de Vecinos de Zapahuira ha realizado diferentes acciones, desde cartas, reuniones, ha hecho registros, informes arqueológicos y finalmente ha realizado una denuncia al Ministerio Público por daños a sitios arqueológicos y patrimoniales. Y precisamente sobre ese tema conversamos con la Junta de Vecinos de Zapahuira por la preocupación que tienen respecto a cómo se está cuidando precisamente este importante lugar que es parte del Cápac Ñan, pero también que es un espacio de resguardo histórico patrimonial de nuestros pueblos andinos en la zona donde estamos, en Arica y Parinacota. Así que vamos a escuchar un tema musical de los Pusilimarca y

Regresamos a AINI después de escuchar, ¿cierto? Pues sí, marca con la carqueada de Socoroma. Y como bien les decíamos antes de la pausa, conversamos con la presidenta de la Junta de Vecinos de Zapagüira, Lidia Flores Mamani, quien manifestó en esta conversación su preocupación, su pena, también su impotencia, ¿no? Frente al impacto que ha tenido esta reposición de ruta, que si bien es cierto, es importante y necesario en esta región para que existan mejor conectividad nacional e internacional. No obstante, eso ha generado conflictos en los territorios por el daño a los sitios arqueológicos, también la irrupción en la vida comunitaria con el polvo que se levantó, con los ruidos, con las modificaciones que se han hecho para el acceso inclusive a los territorios. Entonces ella nos cuenta en esta primera parte de la entrevista sobre el impacto precisamente que ha tenido este proyecto vial y los daños irreparables al patrimonio andino, que como bien decíamos, también son sitios relacionados a compañía donde Chile tiene una responsabilidad internacional en estos momentos. Escuchemos a la señora Lidia. Yo hoy quiero plantear nuestra disconformidad con respecto al trabajo que realizó la empresa Remavesa a cargo del MOP en las cercanías de la localidad de Zapagüira. Me refiero principalmente sobre el tambo de Zapagüira, sitio arqueológico que fue dañado por dicha empresa que ejecutó en la reparación del camino. Debemos señalar también que este sitio arqueológico fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, los cuales, con el trabajo que ejecutó Remavesa, fue a cargo del MOP, causó daño a este sitio arqueológico en su entorno, digamos en su totalidad. Como sitio arqueológico, nosotros estamos muy desilusionados con este daño que causó esta empresa, porque para nosotros como indígenas este lugar es muy sagrado, muy importante, que también lo fueron para nuestros antepasados, que también dejaron evidencias, tipos de cultivos, trabajos que ellos realizaban. Sobre todo, a nosotros nos afecta la parte, cómo fue dañado por la empresa Vialidad, que fue la que otorgó esta responsabilidad a la empresa de Mavesa. Bueno, ellos hicieron un trabajo en arreglo de la CH11 en la carretera internacional, pero para eso tenían que ensanchar la carretera. Entonces hicieron por un lugar del sitio arqueológico, tomaron un camino acceso que hicieron, pero sin tomarnos en cuenta nosotros, ni siquiera para hacernos llegar una invitación a una reunión para hacer este trabajo, ninguna reunión participativa con la comunidad de Zapagüira. Ellos llegaron y empezaron a ejecutar la obra. Bueno, después nosotros nos encontramos con estos daños, nosotros damos nuestro reclamo, nuestra disconformidad y nuestra desilusión total como Aymara ante el Consejo Nacional de Monumento Nacional, uh-huh, y al director al señor Romero, Álvaro Romero. Entonces, como ellos se enteraron de que nosotros habíamos hecho esta denuncia, también le hicimos saber a la chica Maricela, la señora alcaldesa, también ella también envió su oficio al Monumento Nacional. Vino a mi domicilio don Eric Godoy, que es de Medio Ambiente. Y él me dice de que lo invitaba a una reunión, pero solamente a la directiva. No, él no quería hacer una con todos los socios. Yo le dije que no, que la reunión se tenía que hacer en forma en su totalidad con los vecinos. Entonces, porque yo no podía tomar decisiones solas con la directiva. Uh-huh. Bueno, dijo, es que no, que aquí va a participar de otros pueblos. No, pues dije que eso pertenece a la jurisdicción de Zapagüira. Sí, es bien que se nombró Patrimonio Mundial de la Humanidad, sí, pero en este caso nosotros somos los implicados acá, que debemos tomar decisiones y en qué forma van a realizar ese trabajo. Porque acá, dije, usted no hicieron un estudio de suelo, no hicieron ningún estudio de medio ambiente, nada, porque daño tanto. El lugar está dañado totalmente, le dije yo, con sedimentos de polvo. Se ve claramente, le dije yo. Entonces, nosotros no podemos pasar así por alto y decir, no, está todo bien. Por eso es que estamos reclamando. Inclusive, le dije, usted puede ver el tambo de Zapagüira en el sitio, se observan evidencia de cubrimiento de polvo sobre la estructura, sobre el material mismo cultural, debido al constante paso de los camiones, de por ejemplo los camiones bolivianos, que son de gran tonelaje, por la carretera. Entonces ellos, por el desvío, como es pura tierra, empieza a emanar polvo, y eso va cubriendo todo nuestro sitio arqueológico, que se supone que debían haber echado agua al camino para no, pero no pasó eso, solamente que hubo un daño. La carretera internacional, la CH11, siempre se está reparando así cada 2 años, cada 3 años, a veces siempre por tramos. Siempre va a haber este problema. Pero ellos tienen que llamarlo nosotros a preguntarnos. Pero como le digo, nunca lo hicieron partícipe para una reunión, nada. Entonces nosotros nos sentimos pasados a llevar. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Escuchas lo que yo oyes? Es a través de la pared. Gritos, berrinches, lamentos cada día. No puedo ayudar. Hay cuarentena. Hoy, después de muchos días, los golpes han detenido las palabras. Ella será publicada en la Crónica Roja. Mujer, ama tu cuerpo. Decídete. Cuídate a tiempo. No seas tú la próxima en la Crónica Roja. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. seré tu preferida. Bien, regresamos a Aini después de escuchar la cápsula Crónica Roja de nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y además de escuchar la hermosa voz de Norma Blanco con el tema Chitita. Y regresamos esto también a, continuando la entrevista que sostuvimos, y le agradecemos también la confianza a las personas de Zapahuira por querer compartir con nosotras la situación que están viviendo y las acciones que están haciendo por lo demás. Bien, la señora Lidia nos contó que ellos se han reunido con, como bien les decía anteriormente, con autoridades del MOP, han enviado cartas al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Contraloría, en fin, a diferentes instancias. Incluso, como les mencionaba, han realizado reportes arqueológicos donde ellos mismos han gestionado precisamente a los profesionales del área, y ante una nula respuesta efectiva y rápida frente a lo que está sucediendo, porque está a la vista, nosotros recibimos fotografías, ¿cierto? Y cualquiera que usted pase por este sector donde está el campo de Zapahuila y donde hay varios sectores patrimoniales, arqueológicos, importantes no solamente para el Capañán, sino para el pueblo andino, lo pueden ver. Y bien, y finalmente ellos han realizado una denuncia, como yo les decía, al Ministerio Público, a la Fiscalía, precisamente acusando daño ambiental, de acuerdo a la norma, perdón, daño arqueológico, a sitios arqueológicos, de acuerdo a la normativa vigente en Chile. Así que vamos a escuchar esta segunda parte también de la conversación que sostuvimos con la dirigente acá de la localidad, de la comuna de Putre. Escuchemos. Tocamos puertas, pero sí nos encontramos con autoridades muy, muy, muy, digamos, comunicativas, que nos atendieron súper bien y nos explicaron bien que teníamos todos los derechos. Y por esa razón nosotros tomamos más fuerza y queremos llegar hasta que nos expliquen si estamos equivocados o no. Lo único que nosotros pretendemos es que no vuelva a suceder esto, que se valore lo que... algo tan importante que debíamos estar orgullosos todos los chilenos, incluso todo el mundo, pero nadie ha hecho una inversión ahí, nada, ni siquiera se ha puesto una señalética que diga que aquí es un patrimonio mundial de la humanidad, que fue nombrado tal año. No hay ningún letrero. Bueno, a todo esto nosotros llegamos, ya le presentamos eso, incluso le presentamos lo que nosotros queríamos en compensación. Nosotros le pedimos que se haga cargo el MOP, la empresa que ejecutó las obras, en compensación que limpiara todo ese sitio arqueológico que fue dañado, que se limpie, a pesar que nunca va a quedar igual, pues si ya está lleno de polvo, si llueve va a caer, o sea, mojar ese sedimento de tierra como harina, entonces va a caer y va a caer al piso, a la tierra, y cuando salga el sol lo va a secar, y ¿qué va a pasar? Va a quedar así como una cerámica y no se puede sacar. Entonces, como la tecnología es tan avanzada, nosotros pensamos de que de alguna manera ellos iban a limpiar. Eso se le pidió, y que restaure nuestro sitio arqueológico. Sé que nunca va a quedar igual, pero que con profesionales arqueólogos que sean, por ejemplo, ya sea de la universidad o no sé, pero bueno, que sean profesionales, que intervengan en la restauración. Eso, y también se les pidió que pusieran malla para proteger lo que en ese momento, en este momento está dañado, que hay que, tienen que reparar para que se vea eso, que no quede así la deriva nomás, sino que esté señalizado que eso es un sitio arqueológico que no se debe tocar. Eso le pedimos, y también que ¿cuánto se llama? Que se coloquen los letreros, como le decía yo, para la entrada de, para evitar la entrada de los vehículos por un costado del tambo, del sitio arqueológico que habían hecho provisoriamente para reparar la carretera. Entonces por ahí entraba todo polvo, no es pavimento, entonces todo ese polvillo fue lo que dañó al área del sitio arqueológico. Le pedimos también que su construcción que se haga una construcción de una sala de exhibición patrimonial. Y finalmente la comunidad de Sapaguira pide también que en compensación para el pueblo y que la el MOP o empresa Renavesa, que tiene que ver con esta responsabilidad, que nos, ¿cómo le digo? Que en nuestro pueblo se necesita muchas cosas. Que haya alguna compensación por el daño causado al pueblo. Claro. Algún aporte al pueblo, claro. No sé, sí. Quizá alguna reparación de lugar, alguna sí. Una reparación de la plaza, que está en mal estado. Se cayó la pérgola donde los adultos mayores se sientan ahí en los bancos, y está todo dañado con la agua y lluvia, y la pérgola se cayó, está en el piso todo botado como un digamos como esos fierros que ya no sirven. ¿Me entiendes? Sí, y después también le pedimos un arreglo de la iglesia, porque también fue dañado también. Eso le estamos pidiendo. Nuestras voces florecen en pandemia. La muerte, la edad o la idea. Tahuaco, tu cuerpo es sagrado. Nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de... Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos a Aini después de escuchar la cápsula No es No de la campaña Nuestras Voces Florecen en Pandemia, realizado por Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia, y que también vamos a tener nuestra segunda convocatoria ya para marzo. Sabemos que hay que esperar que pase febrero, mes de carnaval, y retornamos con nuestra segunda etapa de esa hermosa iniciativa para mujeres y disidencias, un espacio seguro para el autocuidado y radio. Y también escuchamos a la Orquesta de Putre con el tema Cerrito de Arena. Y bien, como estábamos conversando el día de hoy, conociendo la situación que aflige a la comunidad de Zapagüira a través, en esta ocasión, de la Junta de Vecinos de Zapagüira, que ha estado durante todo este tiempo de forma sigilosa trabajando, realizando, argumentando lo que ellos denuncian sobre los daños al sitio patrimonio, al sitio arqueológico, que son varios sectores, ¿no?, de territorio andino. Y precisamente Lidia Flores, con quien conversamos, lamentó precisamente estos daños, las decisiones que toman las autoridades, como bien ella ya lo ha mencionado, sin consultar a las comunidades o hacer un proceso consultivo que corresponde, ¿no? Nos contaba fuera de micrófono también que, claro, ocurrió esta reposición en tiempo de pandemia, pero eso no justificaba, ¿cierto?, el no informar a la comunidad y el no tener contacto directo con ellos, ¿no? Además que sabemos que servicios como Vialidad, dependiente del MOB, está realizando trabajos permanentes en las carreteras, puentes y territorios de la zona andina. Por lo tanto, uno espera que este tipo de servicio tenga una mayor comunicación formal, respetando los instrumentos internacionales que existen y que son válidos en Chile. Incluso también sabemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene un manual y procedimientos para trabajar con los pueblos originarios, precisamente amparado en las normativas nacionales e internacionales que Chile ha ratificado. En este sentido, también la señora Lidia acusa discriminación por parte de los organismos estatales, ya sea por la no respuesta, que incluso en reunión que ella nos contaba con el ministerio, le dijeron que puede haber una solución en uno y quizás dos años, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con esos sectores patrimoniales? ¿Cómo está actuando el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Hasta qué punto la ley también? Sabemos que la ley de patrimonio es una ley bastante limitada. ¿Hasta qué punto ampara, protege? Y también, ¿dónde está las iniciativas relacionadas con el Capañán, el Camino del Inca? Sabemos que se han hecho iniciativas del ámbito turístico, pero ¿qué pasa con el resguardo propiamente tal de estos sitios? Bueno, todas estas preguntas también se hacen las personas de Zapagüira y en la precordillera, que están preocupados precisamente. Sabemos que una de las áreas de desarrollo es el turismo, y eso va relacionado con el resguardo patrimonial, ¿cierto? Y además todo lo que tiene que ver con la investigación académica, que es bastante amplia en esta región. Para este programa estuvimos revisando artículos bastante interesantes donde habla de los Altos de Arica y su relación con el Capañán. Y entonces no estamos hablando de un sitio común y corriente de estancias, ¿no? Estamos hablando, me refiero a lugares que tienen un valor no solamente en nuestros territorios, sino también a nivel internacional. Que se siga destruyendo estos sectores finalmente afecta a todo el circuito de esta ruta transnacional, como decíamos al comienzo. En esta última parte de la entrevista que queremos compartir, que sostuvimos con la dirigente de Zapagüira, también ella se refiere a lo que está sucediendo, también con medidas arbitrarias, si podríamos denominarlo de una forma, que sigue realizando el Estado, y su preocupación porque ellos tienen conectividad muchas veces, conversaciones con los mandos medios, con las personas que están trabajando en los territorios. Ellos han recurrido también al municipio contando lo que pasa, y sabemos que no es competencia municipal esto, porque es una iniciativa del ministerial licitada a una empresa que ya recibió una sanción por parte de la Corte Suprema por lo que significó la remoción de arena, de material, en el sector de Copaquilla, donde diferentes personas del sector realizaron un recurso de protección que la Corte de Apelaciones, y luego fue ratificado por la Corte Suprema, y que hoy en día ha significado que se generó una mesa de copaquillas, ¿cierto?, que está llevando diferentes organismos relacionados precisamente a obras públicas. Entonces, ¿para qué vamos a llegar hasta la Corte Suprema? ¿Para qué vamos a llegar a este nivel que significa también tramitación, esfuerzo, recursos económicos para las comunidades, para las personas? No tenemos una Defensoría del Pueblo en Chile donde las personas puedan recurrir a una asistencia jurídica en base a los derechos humanos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, sino tiene que correr con los recursos propios de las personas de los pueblos, en una total desventaja frente a las instancias de Estado o de índole privado, como son las empresas constructoras. Entonces, ya hay una sanción, esto es público, ustedes lo pueden revisar en el Poder Judicial. Además también existe una mesa del MOP donde ya hay experiencia o mala experiencia o experiencia preocupante respecto a cómo trabajan estas empresas o también cómo se resguardan, ¿no? Y precisamente finalmente, ¿qué pasa con esta normativa patrimonial? ¿Que hasta qué punto hay competencias también de los organismos para proteger efectivamente el patrimonio? Sectores que no están señalizados, o a veces hay señalíticas muy antiguas, o tampoco hay cómo resguardarlo en términos visibles, ¿no? Bien, quiero dejar con ustedes entonces esta última parte de la conversación que sostuvimos con la dirigente, que nos plantea también lo que está sucediendo y su preocupación permanente, y lamentablemente una vez más, ella, ¿cierto?, como muchas otras veces hemos escuchado en la radio, acusan discriminación frente a cómo actúa el Estado precisamente ante sus demandas y solicitudes. Escuchemos, señora Lidia. De todo lo que se destruyó, todo el de ellos, por ejemplo, usted conoce eso, que el área de donde ellos cultivaban, eran por terraza, claro. los corrales donde se encerraban los animalitos. Usted ahora ya no ve nada, porque usted antes tenía una foto tan transparente, tan nítido, y ahora usted ve puro polvo, igual que usted hace una rosca y le echa polvo. Entonces, ese sedimento de tierra tan finita que está, es feo, totalmente feo. Esa de la Guaycuta también, ahí hacían, tenían más el cultivo, cultivaban, por ejemplo, el tomate, que le llaman tomatillo, uno chiquitito. Mi abuelita me mostró una vez, era un tomate, pero muy chiquitito, así como el tomate que venden en el agro, ya, así pequeño, como una uva, ya. Todo eso, y cuando yo quería ver, fue para la Semana Santa que fui, estaba todo, pero todo lleno de polvo, no se podía pasar. Entonces, hay cosas que en verdad que me duelen, pero que ya, es como ellos dicen, ya lo hicieron. Hicimos todo ese reclamo, todos fuimos al bono, no conseguimos nada. Hasta que tenemos que esperar, puede ser un año, cinco meses, otro, ya, el tiempo que el Monumento Nacional va a dar a conocer su informe, si hubo destrucción o no hubo. Yo estoy reclamando algo que yo he visto. Yo con mi camioneta no podía pasar, tenía que estar limpiando el vidrio a cada rato, no, le dije yo, no puede ser así. Y después, ya pensé que hasta ahí iban a llegar los daños, pues. Y resulta de que después, que en julio, fue más o menos después de la reunión del MOP, como fines de julio, ¿sabe qué es lo que hicieron? Cerraron la entrada del camino acceso al pueblo, que eso viene de nuestro ancestro también. Entonces, por ahí sacaban en animales antes, por ese camino sacaban su mercadería, por ejemplo, digamos, la papa, el chuño, el maíz, las habas, las albercas, para llevarlo. Mi abuela dice que lo llevaban para Cotpa y Parica, para Zapa. Entonces allá en Cotpa cambiaban por fruta. Lo cerraron, ahí pusieron la balanza, ¿cierto? Estaba la balanza, la romana. Entonces, ¿qué pasa? Estaba abierto hasta dos años atrás, y el año pasado lo cerraron. Mire, después que nosotros reclamamos tanto por el daño del sitio arqueológico del Tambo, y más, lo remataron como de... Como aquí le damos una porción más para que sigan pasando, que sigan molestándose. Tampoco nos llamaron si estamos de acuerdo que se cierre el acceso al pueblo. Tampoco nos llamaron a una reunión participativa. Llegaron, lo cerraron. Inmediatamente yo llamé, y en mi WhatsApp tengo yo lo que llamé a la señorita Paulina de Vialidad. Le dije, señorita Paulina, cerraron la entrada al pueblo, como eso es un camino ancestral, como por qué no nos preguntaron. Nuevamente están cometiendo un error con nosotros. Para que se dé cuenta, le dije yo, que hay una discriminación con el pueblo zapahuira. Se da cuenta porque somos indios originarios, ¿y por qué? Por yo haberle contado a ella que yo soy descendiente de los fundadores de Zapahuira. Mis abuelos fundaron Zapahuira, señorita Leita. Ah, ellos antes era Perú, tenemos las libretas de matrimonio de nuestros ancestros, o sea, de mi bisabuelo, tatarabuelo, tenemos. Entonces eso es como burla ya, ahora. ¿Y qué le dijo Vialidad cuando la cita Paulina me dijo? Ya, yo inmediatamente voy a subir, digo, yo estoy encargada lo que yo trabajo en terreno, así que yo voy a ir, pero yo no he visto nada. Y después me dice, no, que ese diseño viene de Santiago, así, pero el papel puede decir mucho, puede aguantar mucho, pero no nos pueden dejar sin acceso. Y entonces me dijo, si le dejamos así como una vueltita, es una entrada que usted tiene. Sí, le dije, hay que subir hasta arriba, dije, ¿dónde está? En realidad tiene un sitio, dije, hay que darse la vuelta, pero casi uno es como un pasillo, digamos, angostito, que está el restaurante de la señora Yolanda Pacaje, y así si el chofer tiene mala maniobra, puede chocar con ese restaurante. No, le dije, es un enredo. Para salir lo mismo, le sale por una parte y usted, ¿sabe qué? Necesito comprarme un agua, voy a ir al restaurante de la señora Julia. No puede, porque tiene que esperar, y justo nosotros nos tocó vivir esa experiencia. No había nada por arriba ni por abajo del vehículo, entonces dimos la vuelta por ahí, que era así como un montículo, así como un lomo de toro, yeah. Así, y la camioneta, ¡pum!, bajó para abajo y todos los fierros sonaron. Entonces eso echar a perder los vehículos también, ¿se da cuenta? Nice. Entonces imagínese, si ya hubo problemas con nosotros por el TAM, por el sitio arqueológico. ¿Y por qué volvieron a hacer ahora por el camino que ancestral? ¿Por qué lo cerraron? Con unos muretes grandes, así como soleras grandes, digamos, unos muros. Ya no hay caso, así quedó y así quedó. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy medité y pensé que increíble lo que nos sucedió. La pandemia fue violencia arrasadora en nuestras vidas. Nos obligó a convivir, compartir, socializar, inventar y crear nuevas estrategias de sobrevivencia. Dejamos de ser indiferentes y nos pusimos en el lugar de los demás. Nos dimos cuenta que nos necesitamos y que lo malo trae algo bueno. Siempre habrán experiencias negativas. Aunque tengamos miedo, aceptemos que podemos caernos, luego levantarnos y así renovarnos. Esa es nuestra esencia. No la pierdas ahora que la has podido recuperar y saber quién eres de verdad. Que valga la pena tantas pérdidas. Convertámoslas en gananciales en nuestra existencia. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Bien, regresamos a Aini después de escuchar, ¿cierto?, la cápsula pandemia de Nuestras Voces Florecen en Pandemia y a Huayna Marca con el Aguajal. Estamos en Jayupacha, ya en época de carnaval, época de lluvia, también en meteorología pronostica, ¿cierto?, probable chubasco en la cordillera y en la cordillera de nuestra región. Y solo para finalizar, mencionarles que a través de la prensa regional, específicamente de la Estrella, de Arica, durante la semana, Vialidad, el director regional de Vialidad, responde, ¿cierto?, diciendo que no se ha destruido el patrimonio histórico, que además el Ministerio ha ejecutado las obras bajo estricto alineamiento y supervisión que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales. Indica también que el proyecto, su etapa final, ¿cierto?, y tras visitas al tambo de Zapagüira por parte del representante del Consejo de Monumentos Nacionales, se determinó la detención de los trabajos en el tramo comprendido entre los kilómetros 95.320 y 95.900 en momentos que se ejecutaba la obra de instalación de base granular e imprimación, no detalla mayormente a qué se refiere. Y bueno, dice que además que el proyecto se desarrolló con una línea base de arqueología, que si bien reveló la existencia de citado monumento histórico, descartó la intervención del mismo como consecuencia del proyecto. Pero previo a ello, ¿no?, con fecha 29 de diciembre, la Junta de Vecinos de Zapagüira realiza a través de una carta formalmente con todos los informes adjuntos, oficios y todas las acciones que han realizado, presenta, ¿cierto?, toma la decisión de denunciar a la empresa en cuestión por presunto responsable directo de graves daños, destrucción de sitio arqueológico dentro y fuera del perímetro del Monumento Nacional Tambo de Zapagüira, debido precisamente a esta licitación, ¿cierto?, esta obra de reposición de la ruta 11CH, sector Cardones, Zapagüira. Ahí, bueno, ellos ya, esto está ya en manos de la Fiscalía del Ministerio Público, quien determinará, ¿cierto?, los responsables por esta vía jurídica. No obstante, ellos también, como mencionábamos, han realizado otras acciones. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esto, no? Estamos en contexto, en donde los pueblos originarios, normativa internacional, nacional al respecto, vivimos en una región eminentemente patrimonial y arqueológica, con mucho sitio arqueológico. Entonces, ¿cuál es el valor de la región? El valor de la región no debería ser precisamente el cuidado del patrimonio y mirar hacia el futuro, como esa nuestras vías de sustentabilidad y sostenibilidad como región, como territorio. Nos preguntamos, ¿cierto? Los pueblos originarios somos guardianes, no solamente de la semilla, de ecológico, sino también del patrimonio. Un pueblo, y como bien lo decía, ¿no?, un gran comunicador, un pueblo sin memoria, sin historia, va a perder su futuro. No construimos futuro. Es por ello que es tan importante, y queremos agradecer también a los dirigentes y dirigentes de diferentes ámbitos y localidades que están en la defensa territorial haciendo acciones. Y de ello me quiero tomar para, bueno, vamos a seguir con el tema Zapahuira, vamos también a preguntar a las autoridades qué pasa, en qué va esta situación. Pero también, cierto, nosotros tuvimos varios días fuera del aire, en enero nos tomamos unos días libres, y también recordarles que en enero también se movilizaron las personas de Camarones, también lideradas por dirigentes, por mujeres, cierto, de los territorios, en defensa precisamente ante su preocupación de exploraciones mineras que están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental, que finalmente se retiró del sistema de evaluación ambiental esta nueva iniciativa sobre exploración minera en el sector Anocarire, que da una calma nuevamente a las personas, sobre todo lo que tiene que ver con el resguardo de las aguas y los bofedales, pero también es una alerta, hay que estar pendiente de que no vuelva a suceder, y va lo mismo, nos vamos un poco lo mismo, cuál es el, hacia dónde miramos como región, cuál es nuestro norte, cuál es nuestro, va a ser, dónde queremos desarrollarnos, la agricultura eminentemente, y también, ¿no?, como hablábamos en nuestro último programa en enero, la ganadería, también no Anocarire, ese sector es un sector ganadero, y por supuesto todo lo que es patrimonio, turismo, va vinculado con el turismo, con servicios adicionales, se puede hacer, porque Arica tiene que seguir el modelo de otras regiones de Tarapacá o de Antofagasta, porque no podemos hacer un modelo propio sin este extractivismo, que finalmente nos deja sin agua y sin recursos ciertos para la vida, ¿no? Así que es igual que queríamos mencionar. Y relacionada también, ¿no?, que nosotros como Radio Aini, ustedes saben que nos sumamos a la campaña para una respuesta comunitaria indígena para la tuberculosis. Y con tal que dentro de las acciones que realizaron los activistas en salud y también la organización de la asociación, ¿cierto?, Suma Kamañataki, contarles que durante esta semana estuvieron presentes en la Comisión de Salud del Consejo Municipal de Arica, donde se analiza precisamente la situación de la tuberculosis y el pueblo aymara. De acuerdo a la nota que nos enviaron a Radio Aini, en el marco de una sesión de la Comisión de Salud del Consejo Municipal de Arica, donde estuvieron presentes las y los concejales Carolina Medalla, presidenta de la Comisión de Salud, Ninoska González, Gabriel Fernández, atendieron la solicitud precisamente de Ángel Bolaños, con quien conversamos también en Radio Aini, el presidente de la Asociación Indígena Suma Kamañataki, y de Francisco Olivares, quien es socio de la coalición Tuberculosis TV de las Américas, con quienes realizaron esta campaña, que también fuimos parte nosotros desde AINI, respecto a rearticular la respuesta comunitaria indígena a esta enfermedad en atención primaria de salud en Arica específicamente. En la reunión que se realizó durante esta semana estuvieron presentes además el consejero regional Leonardo Borque, la secretaria regional ministerial, subrogantes de salud Marta Saavedra, la directora del servicio de salud también subrogante Patricia Sangüesa, el director subrogante de salud municipal, la directora, ¿no?, Claudia Villegas, y además por supuesto que los representantes de Mejor Niñez y asesores integrantes de la asociación Suma Kamañataki. En aquella ocasión, cierto, Olivares, que es parte de los activistas, cierto, de la coalición de tuberculosis de las Américas, manifestó que de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de 2020, el 43.6% de los casos de la tuberculosis en Arica y Medina Cota fueron indígenas, lo que supera el peso relativo de esa población en la región, que es del 37%. En el marco de este impacto desproporcionado, recordó que la salud municipal no ha cumplido con cabalidad con lo establecido en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes respecto a dar pertinencia cultural a las atenciones los usuarios de pueblos originarios, por ejemplo, respecto a los facilitadores interculturales. Y si se recuerdan, en el programa que conversamos con don Ángel Bolaño, es tan importante la pertinencia para acercarse, para conversar, para acompañar también los tratamientos, en este caso específico de la tuberculosis. Entonces, recordemos que fue una experiencia bastante exitosa, lo que sucedió con el Suma Kamañataki, que no solamente era acompañar, también incluso estar informando, presente en actividades donde las comunidades, las organizaciones en la ciudad realizan también otras actividades, entonces era momentos precisos y propicios para conversar respecto a la prevención y también a tomar los tratamientos de la tuberculosis, que bien sabemos son bastante extensos y tediosos, ¿no? Es agotador para una persona con tuberculosis, pero sabemos que es necesario y es un tratamiento comprobadísimo para mejorar, ¿cierto?, y salir de esta enfermedad que tiene una alta tasa de incidencia en las poblaciones indígenas, no solamente en Arica, sino en general también en América Latina, como lo conversábamos en programas anteriores. Bueno, don Ángel Bonani, por su parte, recordó que ellos han realizado precisamente este trabajo entre el 2007 y 2010 con el apoyo y financiamiento de Salud de Arica, y ahora quieren dialogar con las autoridades de salud para poder rearticular esta iniciativa de voluntariado. Bueno, eso queríamos comentarles. La hora ya nos pilló, ¿cierto? Entonces, agradecer, por supuesto, también todas las informaciones que hemos recibido. Les invitamos a revisar nuestra página web en radioaini.cl, y solo recordarles ya antes de despedirnos que Migrar Lab invita a participar en un podcast colaborativo postdata a diferentes personas migrantes que quieran compartir su experiencia migratoria en Chile. Así que todos los interesados e interesadas pueden buscar en la página web migrarlab.cl o escribir a podcast@migrar.cl. En todo caso, en nuestras redes sociales y en nuestra página web en radioaini.cl vamos a estar informando respecto a esta invitación. De esta forma, nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Tupanachi Escama, Chique Sin Cama. Marimeli, Quecho. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.